Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3356. Estamos arrancando el programa escuchando Astray Heart, esto de Corazón Cenicero. Este es el tercer sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, que nos va a estar acompañando, esta banda de rock alternativo británica desde 1994. Nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ya ve que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación mucho, muy importante. Y pues nosotros estamos pendientes de todo lo que ustedes nos comuniquen y todo lo que queramos comenzar, conversar y lo que va sucediendo. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Es noche de Coparmex. Tenemos un tema sensacional, la nueva ley laboral. Así es de que, amigos empresarios, paren oreja para saber qué vamos a tener que hacer. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, miércoles touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula los Negocios. Y bueno, invitados de Coparmex, como cada miércoles. Interesante el tema de la reforma laboral. Y vamos a hablar de estas consideraciones, recomendaciones para el sector empresarial. Y por supuesto, aquí nos vienen a dar un anuncio de una mesa panel que ellos van a hacer. Pero mientras, les invitamos a nuestros amigos radioescuchas que se dé una probadita de lo que va a ser esta mesa panel, para que también se anime a asistir a la mesa panel, porque yo me imagino que van a tener ahí un espacio para preguntas, inquietudes y todo, que a fin de cuentas todos estos temas se suscitan de esta manera, ¿no? Y pues agradecer a nuestros amigos de Coparmex que vienen a enterarnos de estos temas tan importantes, tanto en el sector empresarial como en el laboral. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que presentes a los licenciados que tenemos invitados y presentes la noche de hoy? Por supuesto, dos especialistas muy connotados en este tema nos acompañan aquí en el estudio: el licenciado Francisco Sauri Navarrete, asesor de recursos humanos del Consejo Directivo y presidente de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, AC. Y también nos acompaña el licenciado Luis Briceño Sosa, asesor laboral del Consejo Directivo de Coparmex, obviamente, y abogado postulante especialista en Derecho Laboral. Bienvenidos, señores, gracias por estar acá. Un tema, pues, la reforma laboral. Bueno, para empezar, ahorita nos explican lo que contiene la reforma laboral, pero yo les hago una pregunta antes de esto. Por ahí se dice que nos fue impuesta esta reforma por el tratado o el nuevo tratado que todavía ni se firma en los congresos de Estados Unidos y México y Canadá, pero es así. O sea, ¿esa reforma viene de eso o qué? Bueno, licenciado, originalmente la reforma laboral es un tema que se había venido manejando desde muchos años posteriores a la que se dio en el año de 1917, en que se modificó. Correcto. El artículo 107 y el artículo 123 constitucional. Que venía pegada con la reforma educativa que le llamaron. Exacto. Correcto. Consecuentemente, en razón a estas reformas, se modifican los artículos constitucionales, pero queda todavía por modificarse la ley secundaria, que es la ley federal del trabajo. Correcto. Si bien es cierto, ahora nos vamos enterando a mayor, con mayor claridad, que uno de las de los elementos y de las causas principales del Tratado de Libre Comercio estaba incluida precisamente la reforma y la implementación de la ley laboral, era okay. Como parte principal. En principio acordaron que en principio definitivamente no se había manejado como un punto toral para esa negociación, sino sencillamente se había hecho un estudio a través de un organismo del gobierno federal, en el cual veían ellos la necesidad de hacer unas modificaciones tanto a la Constitución como a la ley secundaria, que era la Ley Federal del Trabajo. Correcto. ¿Sí? Entonces era el motivo específico por el cual venía esta modificación. Y ya después, que ya vienen las modificaciones a la Constitución, y actualmente, a partir del 1 de mayo, ya tenemos la ley secundaria, entonces nos vamos enterando de que uno de los puntos específicos del Tratado de Libre Comercio era precisamente esta ley. Y, licenciado, ¿y qué punto específico es? ¿Es con relación a los niveles de salario? ¿Es con relación a los sindicatos? Que bueno, ya me estoy metiendo en temas de que contiene la ley, ¿no? Pero, ¿cuál era el punto específico que se firmó en el nuevo Tratado de Libre Comercio? En el nuevo Tratado de Libre Comercio se trató específicamente, en principio, de la modificación de un acuerdo que se había manejado desde muchos años atrás, que no lo había aprobado el Congreso, ¿no? Ah, okay. El convenio 98 de la Ajá. de este que pues era obligatorio entre ellos la libertad sindical. ¿Verdad? Ah, okay. Entonces, específicamente es el punto, y definitivamente pues si se iba a modificar ese tema, pues también tenía que modificarse la ley secundaria, claro, al modificarse los conceptos constitucionales, y traía como consecuencia, y esa modificación nos trae muchos aspectos nuevos, tanto en el procedimiento como en su formación específica. Pues interesante, porque tocar ese tema, sobre todo en la parte sindical, es algo, pues, digamos que en México tradicionalmente tenemos estos grandes grupos sindicales que en mi opinión, no han favorecido al trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, y solamente han sido, pues, cómplices del gobierno y de la empresa para quizás mantenernos en sueldos bajos. ¿Esa percepción tengo yo, licenciado? Pues yo creo que la situación específica de los sueldos y de los salarios no tiene que ver con los sindicatos. No tiene que ver nada, definitivamente. Sino hay muchas inercias, tanto de la economía del país como de la economía internacional. Correcto. Que nos vienen a dar unos parámetros de salario. Definitivamente que no podemos ser competitivos en respecto a nuestros salarios. Uh-huh. ¿Sí? En teniendo en cuenta Estados Unidos y Canadá. Correcto. O sea, no somos competitivos en ese punto. Pero ese nivel de salario que tenemos, licenciado, nos ha hecho competitivos en que llegaran las empresas maquiladoras, por ejemplo. Así es. Ese es un punto fundamental. Así es. Pues interesante, amigos, porque... Y bueno, perdón que empecé yo con preguntas así muy puntuales. Yo sé que traen ustedes su tema para hablar sobre los puntos básicos y cómo nos afecta a los empresarios la reforma laboral. Y bueno, para que todos estemos enterados de qué cosas tenemos que hacer y cómo prepararnos para estos puntos, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted, no se me vaya, que va a estar buenísima la conversación. Además, dos expertos en materia laboral aquí, y usted pues los reconoce. Y gracias a Coparmex, que nos hace el favor de venirnos a que nos manda a estos expertos para platicar con usted y que podamos, pues, en la medida de lo posible resolver las dudas, y si no, pues en la mesa panel que van a desarrollar ellos, que ahorita nos van a dar el anuncio. Pero no se me vaya, por lo pronto vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Every me and every you, every you and every me, así se llama la canción. Es un sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Hoy estaba leyendo las noticias ahorita, qué bueno que ya les llovió en la Ciudad de México. Vaya, porque se estaban ahogando, qué pobres en la Ciudad de México. Doble contingencia hoy, no circula, qué barbaridad. Pues Tlaloc o Chac les vino a hacer el favor a los pobres de la Ciudad de México. ¡Qué bueno! Y bueno, pues nosotros aquí ojalá también llegar a Chac para que nos refresque un poco, porque el calor está bastante fuerte. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que en este mes, ya estamos casi a mediados del mes de mayo, ya se va a acabar, ya arrancamos la temporada de huracanes, quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta. Y déjenme decirles que yo los invito a que se den una vuelta a los fraccionamientos Los Héroes para que se den cuenta verdaderamente de los momentos familiares que pueden vivir con su familia en tu nueva casa. Sadassi construye pues comunidades sustentables, sobre todo aquí a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit. Ustedes pueden hacer uso de tu crédito y gozar todos los beneficios, como el de la hipoteca verde. Esto ya recibes más tu casa con ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que ya nos tenemos que hacer cargo todos nosotros. Vean en la temperatura en la que estamos y pues gran parte es por el calentamiento global. Así es de que consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales a los asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar la mejor opción y ellos te van a llevar a que estrenes casa. 176-3050, date una vuelta al fraccionamiento Las Américas y constata lo que te estoy diciendo. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo. 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos visitan nuestros amigos de Coparmex. El licenciado Sauri Navarrete, asesor de recursos humanos del Consejo Directivo y presidente de la Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano, AC, y también el licenciado Luis Briceño Sosa, asesor laboral del Consejo Directivo y abogado postulante especialista en Derecho Laboral, con una experiencia pues tremenda. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Por dónde le entramos a este tema, Laura, la ley laboral? Empapándome un poquito de todo lo que ha dicho el pues presidente nacional de la Coparmex, que no está muy contento, de que no fue un buen regalo para el primero de mayo, esto de legislación laboral, de estos cambios. ¿Por qué no, licenciados, nos platican qué puntos son los que está viendo o los que Coparmex dice que le faltó a esta reforma? Sí, algo que el presidente Coparmex a nivel nacional ha dicho públicamente es la celeridad con la que el Senado aprobó el dictamen que la Cámara de Diputados le presenta al Senado, ¿no? Coparmex esperaba que el Senado pudiese analizar con más tiempo varios artículos, casi un centenar de artículos que estaban en reserva porque habían otras consideraciones para tomar en cuenta, ¿no? Y que a juicio de Coparmex, pues esas consideraciones iban a buscar mayor productividad en las empresas y menos costos. Pero desafortunadamente vimos que la aprobación del Senado fue demasiado rápida, y esa fue una de las cuestiones que públicamente nuestro presidente nacional mencionó. O sea, la prisa por el tratado, la presión del tratado, que aquellos ni han dado luces, así es, de que lo van a firmar o no. Y aparentemente lo que se sabe es que los senadores, pues en corto, dijeron, bueno, cuando se reanude las sesiones de la comisión en septiembre, vamos a tocar esos puntos. O sea, claro. Pero ¿qué nos están dando a entender entonces? Que esta reforma que ya se publicó, pues como que todavía no ha terminado, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que se van a reformar. Correcto. En septiembre. Entonces la incertidumbre para el empresario es tremenda. Tremenda. Entonces no está terminada. Aunque ya fue publicada. Aunque ya fue publicada. Pero aparentemente van a volverse a comentar muchos artículos en la siguiente sesión. Porque falta toda parte la ley reglamentaria. No, ya está aprobada. La ley reglamentaria está aprobada. Nada más que como hubieron varios artículos en reserva por varias opiniones que habían dentro de esos mismos artículos, se van a conversar esas posibles modificaciones más adelante. Aunque ya se publicaron. Pero entonces, ¿qué? ¿Yo como empresario qué tengo que hacer? Ese es el problema, la incertidumbre, ¿no? Claro. ¿Se va a modificar otra vez o ya no? Hay la promesa, entonces lo que ya se publicó va a cambiar. Por eso el presidente Coparmex dice, no estamos muy a gusto, ¿no? Oiga, licenciado Sauri, y aquí también se comenta mucho que los más afectados son las micro y medianas empresas, ¿no? Claro, por el tema de su economía, ¿no? No es lo mismo comparar una empresa grande de más de 100 trabajadores o más de 200, 300, 500. Correcto. A una micro, y son las que más hay en México, ¿no? 90% son micros. Entonces, imagínense que en un conflicto laboral las demanden, y hemos visto cómo micro empresas pues tienen que cerrar, porque la indemnización que tienen que pagar, pues no la pueden pagar y cierran el negocio. Entonces, no hubo ese equilibrio en las reformas, y Coparmex pensaba que debiera haber ese equilibrio, ¿no? Correcto. No es lo mismo el mismo tratamiento a una empresa micro que a una grande. No, totalmente. Claro, porque la grande sí tiene ese sindicato. Así es, y se puede dialogar con ese líder. Claro. En cambio, cuando son micro, pues para empezar, no tiene los recursos el dueño de la micro, y pues el empleado pues se va con todo y con... Y la carga normativa que tiene que tener una empresa es tremenda. Okay. Entonces, le vas a exigir la misma carga normativa a la micro que a la grande. Hay desproporción. Le estás metiendo en problemas a la micro. Entonces, porque ¿cómo va a crecer? Sí, o la carga laboral va a ser mayor con relación a la productividad del mismo trabajador, ¿no? Digo, por quererlo comparar así. Aunque, licenciados, sé que en uno de los puntos desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí. Y que yo, bueno, digo, yo cuando fui ejecutivo en empresas grandes, la Junta de Conciliación y Arbitraje era el 90% ganaba el empleado que te demandaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso es la experiencia que yo viví, licenciado. Pero ahora desaparece. Y ahora, ¿a dónde van a ir? ¿A las juntas de juicios orales? Con las reformas del 123 y el 107 de la Constitución, definitivamente el punto específico fue la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y se van al Poder Judicial. Ahora van a ser tribunales o juzgados laborales. Wow. Entonces eso ya pasa a ser al Poder Judicial, ¿sí? Con la única variante de que no todo pasa al Poder Judicial, sino que se crea un organismo público descentralizado con patrimonio propio y personalidad. Ajá. Jurídica, que son los centros de conciliación y los centros de registro de contratos colectivos. No es la entonces, misma gata, no más que revolcada. Es lo mismo, o sea, se queda definitivamente lo que son los contratos colectivos y los organismos de conciliación en el ¿cómo se llama? En el Poder Ejecutivo. Y lo que es el procedimiento pasa al Poder Judicial. Entonces, esta mixtura que hacen, pues nos lleva también a cierta incertidumbre. Claro, se van a echar la pelotita uno del otro. En determinado momento, el Centro de Conciliación y de Registro de Sindicatos, todos los sindicatos van a ser federalizados. O sea, okay. Ya los gobiernos del Estado no van a tener injerencia en sus sindicatos, sino todo va a pasar a formar parte de ese organismo. Ajá. Y que tiene doble función, una el periodo conciliatorio, la conciliación previa a la demanda, y la otra es el control de los sindicatos. Y el control político definitivamente, de los sindicatos. No podemos negar una realidad. Claro. Entonces, si bien es cierto, el centro de conciliación va a tratar en determinado momento de conciliar, los mayores de los casos, conciliar los asuntos antes de lleguen al Poder Judicial. Hijo, pues mira qué interesante. Yo no sabía todo esto. Y bueno, amigo, usted, empresario, tome nota porque pues tenemos que aprender otra vez cómo manejar estas condiciones con esta nueva ley laboral. Pero bueno, gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó en esta parte del programa. Para seguirnos escuchando, métase al 94.5 de FM o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Johnny and Mary se llama esta canción. Es una canción originalmente ejecutada por Robert Palmer. Esta versión fue grabada en 1980 y también esto fue en las Bahamas. Y ahora la que estamos escuchando pues es la versión de Placebo. Esto alcanzó el puesto número 44 en el UK Single Chart. Buena música, buena selección, esta banda Placebo, que tocan bien, pues son británicos, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa y trae su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy recordarles a nuestra audiencia la importancia que hay en cuanto a este tema de los incendios alrededor de la península de Yucatán, en donde todos debemos de tomar conciencia de que cuando vayamos en una carretera o aquí cerquita, ya vemos que ahora hay muchos fraccionamientos a la vuelta de saliendo de la ciudad, pasando el periférico, que son pequeñas carreteritas y que en el tramo pues hay monte, arbustos, pues bueno, partes que no están construidas y que desafortunadamente se nos hace muy fácil para algunos que somos fumadores, se les hace muy fácil tirar su colilla de cigarro ahí por donde pasen. Y bueno, todo esto también está provocando estos incendios y pues bueno, la invitación de la noche de hoy y de esta ventana ecológica es a tomar conciencia de la importancia de ser un poquito más consciente de nuestros actos, responsables, y evitar tirar esas colillas de cigarros en la carretera, en las calles, en las vialidades. El tomar conciencia de que ahorita con esta sequía tremenda que hay y estas condiciones atmosféricas que hay un riesgo tremendo de propagar los incendios, pues bueno, lo importante es no estar quemando basura, mejor recójala, póngala en una bolsa para que se la lleve el basurero. etcétera, tomar todas esas medidas necesarias para evitar estos incendios. Fíjense, les voy a dar un dato. En este trimestre 2019 en Yucatán se han registrado 280 incendios en Yucatán. Y estos son incendios pues no controlados, no son de las parcelas que están que esos están regulados bajo ciertos permisos y que son para la siembra nada más. En este caso son 280 incendios accidentales y todos podemos ayudar a evitarlo, no tirando vidrio, no tirando latas, no tirando colillas de cigarros, y bueno, tomemos conciencia. En fin, pues esta es la invitación de esta ventana ecológica. Esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí con gusto puede solicitar la contratación o la cotización del seguro de coche, vida, gastos médicos mayores y ahorro. Así que, pues bueno, estamos a sus órdenes. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Y de veras, hay que hacer caso. Mire, en la Ciudad de México, la contingencia especial que declararon ayer, antier, era precisamente por contaminación de las quemas que había alrededor de la Ciudad de México, también fuera de control, y que pues concentraron todo el humo en la Ciudad de México y ahí les tronó la contaminación. Pero bueno, hay que ver allá, que no nos pase aquí. Pero bueno, regresamos, nos acompañan aquí nuestros amigos de Coparmex, el licenciado Francisco Sauri Navarrete, asesor de recursos humanos del Consejo Directivo y presidente de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, AC, y el licenciado Luis Briceño Sosa, asesor laboral del Consejo Directivo y abogado, postulante especialista en Derecho Laboral. Y estamos platicando con usted sobre pues cuáles son los puntos claves en la reforma laboral. Ya nos mencionaron las modificaciones que tienen que ver con los sindicatos. Y yo tengo aquí una pregunta. Veo que mucho de la ley está enfocada hacia las funciones del sindicato, contratos colectivos, los sindicatos, federaciones, confederaciones, la elección de directivos de sindicatos y que sean votos secretos, etcétera. Pero yo, por ejemplo, pensando en Yucatán, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas que, a mi entender, no están con ningún sindicato. ¿Y ahí cómo le vamos a hacer? En efecto, la mayoría de las empresas pequeñas y mediana empresa no tienen un sindicato, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La situación específica es que ahora, con las reformas, se regula la existencia de un contrato colectivo. O sea, que esto puede dar pie a esas reformas, a que varios sindicatos ahora me exijan la firma de un contrato de trabajo. Solamente que las reformas actuales que están ya entraron en, ¿cómo se llama?, ya se aprobaron, pero todavía no se implementan. El sindicato, para que pueda emplazarme a huelga, necesita, ante todo, acreditar ante el órgano de registro sindical, que tiene cuando menos el 30% de los trabajadores de mi empresa. Oh. Si no acredita ese punto, su emplazamiento no es procedente. Entonces, aquí sí hay algo que modifica y que nos da cierta certeza en la vida sindical, porque antes venía cualquier sindicato, te emplazaba a huelga. Pues de lo que les pasó en Tamaulipas, ¿no? Y entonces, y consecuentemente, traía esto un desequilibrio en la empresa, decir, bueno, pues no puedo firmar tu contrato colectivo. Claro. Y traía una inestabilidad en la empresa, y que como es una mediana o pequeña empresa, pues definitivamente podía llegar hasta al grado de cerrar la empresa. Dice, pues no tengo, pues no lo firmo. Entonces eso sí nos da cierta certeza y cierta seguridad, ¿sí? Pero de todas formas, si hoy ya no puede venir ese sindicato porque soy pequeña empresa, ¿dónde estoy protegido con esa ley? O sea, los trabajadores, ¿qué tendrían que hacer cuando una demanda? Porque también está el otro lado, donde los abogados, ¿no?, que mal asesoran a los trabajadores para que demanden al patrón, No, aquí ya entraríamos al tema específico de que ya son los organismos judiciales los que van a conocer los asuntos previos a, ¿cómo se llama?, al periodo conciliatorio, ¿sí? O sea, entonces, en lugar de que te llegue el sindicato, te va a llegar un agente judicial, ¿no? Aquí la situación es de que el trabajador previamente tendrá que ocurrir al órgano conciliador para que, si no concilia, entonces ya ese órgano, claro, entonces, sí, entra la parte. Entonces le va a dar una certificación al trabajador de que agotó la conciliación. Correcto. Para que pueda ocurrir hacia los tribunales judiciales para hacer sus demandas. Que eso es lo que pasaba con la Junta de Conciliación y Arbitraje tradicionalmente, ¿no? Bueno, pues habían las modificaciones que tienen en el 2012, o sea, preveía la conciliación, o sea, siempre la Ley Federal de Trabajo ha priorizado la conciliación, ¿no? Ha sido una de las columnas vertebrales de todo, que es muy difícil, fue muy difícil definitivamente, claro, por los intereses tanto de abogados que definitivamente faltan un poquito a la ética, ¿cómo se llama? Pues te tiraban un juicio allá que te iba a traer muchos. No, bueno, déjame decirte, ¿no? Te platico una historia donde yo trabajaba. Teníamos una de cantidad de demandas y demandas y demandas y demandas y no hallábamos cómo pararlas, ¿no?, de los trabajadores, hasta que a alguien se le ocurrió, oye, espérate, y es el mismo abogado el que todo, sí, ese, contrátalo, jálalo, hazlo abogado corporativo. Así se hizo y santo remedio, Pero bueno, es interesante porque nosotros como empresarios tenemos que desglosar las partes donde nos afecta esta nueva ley y cómo actuar. Definitivamente. Claro. O sea, hay que ser tener más congruencia, más acercamiento con el trabajador. Correcto, sí. Claro. Correcto. O sea, empezando por allá. Acercarnos más al trabajador. Sí. Correcto. ¿Sí? Que el trabajador sienta a la empresa como parte de él. Por supuesto. Para que tengan un crecimiento ambos, tanto la empresa como el trabajador. Mencionaste algo fundamental ahora en la administración de los trabajadores, ¿no? Que es ese acercamiento, ese trabajo en equipo y sinergia en las empresas. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción es The Never Ending Way. Este es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz por los aires acondicionados y además que no enfrían porque el calor está pero bien duro. Así es de que, pues mira, no sufras más ni pagues más. Visita Adit Imper, que son los expertos en aislamiento térmico. Mira, ellos te pueden mostrar cómo conformar o reconformar los tipos de sistema para el confort en tu construcción, en tu casa. Ellos te pueden ofrecer desde la construcción y la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados, aislantes. Bueno, pueden verdaderamente reconvertir tu estructura, tu construcción, para que no sufras tanto calor. Hoy con la tecnología de los materiales que maneja Adit Imper, es totalmente factible aislar con mucho el calor, y de esa manera pues tú vas a ahorrar en energía eléctrica por los aires, vas a ahorrar en mantenimiento de tu construcción. Y bueno, ellos tienen las mejores marcas como Bari, Termolita, Owens, Corning, Novidosa y Termo. Mira, todo esto es simple y sencillamente para que tengas el mejor confort en el lugar donde trabajas o donde vives, y reducirás verdaderamente el consumo de energía eléctrica. Márcanos, estamos en el 944-0913, haz una cita con ellos, son especialistas, tienen gente que te haga la asesoría, el proyecto, y también si quieres ellos te lo ejecutan. Búscanos también en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de Coparmex, y nos acompañan aquí en el estudio el licenciado Francisco Sauri Navarrete, asesor de recursos humanos del Consejo Directivo de Coparmex y presidente de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, AC. Y también el licenciado Luis Briceño Sosa, asesor laboral del Consejo Directivo y abogado postulante especialista en Derecho Laboral. Y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? ¿Interesante esto de la ley laboral? Claro que sí, Robert. Y bueno, también importante recordarle a nuestra audiencia esta mesa panel que van a hablar en Coparmex de estos temas. Ahorita al final de este corte ya vamos a dar todos los datos para que usted asista. Sin embargo, pues regresando con nuestros invitados, el licenciado Briceño y el licenciado Sauri, ¿por qué no nos platican, que creo que es muy importante recalcar y hacer notar, cuál es la filosofía de Coparmex? Porque a fin de cuentas Coparmex es un sindicato patronal, el único en México, ¿no? Bueno, hay alguno, bueno, el más conocido. Sí, definitivamente Coparmex es un sindicato y como tal tiene principios que lo guían para tomar decisiones al interior de las organizaciones, ¿no? Un primer principio es que la sindicación es una libertad que debe ser respetada por la empresa. Okay. ¿No? Claro. No estamos en contra de los sindicatos. Lo segundo es que la empresa y el sindicato no son enemigos, no se oponen. Al contrario, están para un fin común. Esa lucha de clases que la historia nos ha enseñado que cuando existe pierde la empresa, pues también pierde el sindicato, pierde el trabajador, cuando no tienen objetivos comunes. Y correcto. Y ambos tienen el mismo objetivo. La finalidad del objetivo de un sindicato pues es el bien común de los integrantes. Para eso existe, ¿no? Para que tengan mejores condiciones, para que puedan ser capacitados, para que puedan mejorar en su trabajo, puedan ascender de puesto, en la medida que van aprendiendo nuevas tareas, tienen posibilidades de ir superándose dentro de la misma empresa, ir ganando cada vez más, y en la medida que tanto el sindicato como la empresa logren ser productivos, en esa medida debe reflejarse en mejores condiciones de trabajo, en un desarrollo integral como personas, en una remuneración más justa, en participación de la gente. De acuerdo contigo. Todo eso es importante. Y todo esto viene con este mundo globalizado en el que vivimos ahora, en este mundo donde lo más importante es el desarrollo del talento humano. Exacto. Donde lo más importante es humanizar las relaciones de trabajadores, empresarios, porque es el camino para salir adelante y hacernos productivos. Esta ley, lo que platicábamos, licenciado, es ese, pues yo veo una intención atrás de un control político, lamentablemente, ¿no? A lo mejor los estatutos, lo que modificaron, lo que analizaron los congresistas, pues sí iba en una idea de proteger, de hacer que los sindicatos fueran no fueran cotos de poder y se queden ahí enquilosados, pero atrás yo veo una posición de control político de todo esto, ¿no? Esperemos que no, definitivamente, pues sí. No, si la reforma cumple definitivamente con su función. Correcto. Lo que debe priorizar es no hacerse de líderes eternos, ¿sí? Ojalá y... Y déjese de eso, líderes con sus propios intereses políticos. Políticos, definitivamente. Sino buscar lo que deben buscar es el fin específico del sindicato. Claro, ese acercamiento es la clave atrás de esto. Para buscar el equilibrio entre los factores de la producción y el trabajo, definitivamente. Cuando pierden ese punto y se van al punto... como sea político, definitivamente no es el fin del sindicato. Claro, ambos. Esperemos que no. Y para el empresario es importante fortalecer sus relaciones laborales hacia adentro. Eso es lo importante ahorita, ¿no? Claro. Y las áreas de recursos humanos van a ser muy importantes para que se tengan un poco más de acercamiento hacia la gente, puedan abordar los malos entendidos inmediatamente, compartir información que pueda ser útil para el mejoramiento de ambas partes. En fin, hay mucho trabajo por hacer. Absolutamente, y de acuerdo con ustedes. Y qué bueno que Coparmex aboga por esto, porque eso es lo que los empresarios necesitamos aprender, ¿no? Y bueno, pues sí, necesitamos también aprender de la ley. Y la mesa panel, ¿cuándo va a ser? La mesa panel va a ser el próximo martes 21 de mayo a las 5 de la tarde en Coparmex Mérida, ahí por la colonia García Jiménez, ya correcto, es conocido el lugar. Van a acompañarnos tres especialistas laborales, uno de ellos el licenciado Luis Briceño, que nos acompaña. Correcto. También va a estar el licenciado Tomás Pacheco, que es otro especialista laboral, también asesor de Coparmex. Correcto. Y el licenciado Pedro Rivas Acevedo, expresidente del Colegio de Abogados. Oye, pues va a estar buena la mesa panel, ¿no? ¿Es entrada libre? Entrada libre para socios de Coparmex y de la Asociación de Ejecutivos, y un costo de recuperación de 200 pesos para los no socios. Para pues los públicos general. Al público general, así es. ¿Y tiene cupo limitado? Tiene cupo limitado, ya tenemos más de 100 personas confirmadas. Órale. Todavía hay cupo, así que aprovechen. Aprovechen. Pues aprovecho y les doy el teléfono a Coparmex, 942-07. 00, repito, 942-07-00, y que se comunique para que vayan pidiendo su espacio, ¿verdad? A esta mesa panel. Muchas gracias. Yo creo que es un tema que a lo mejor nos pues dense otra vuelta otro día y seguimos. Claro, claro. Si me gusta, claro. Seguimos gracias, aquí desmenuzando. Gracias, Sauri. Licenciado Briceño, licenciado Sauri, muchas gracias, Roberto, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted. Mire, la verdad, amigo empresario, no se pierda estas mesas paneles con especialistas y Coparmex, pues trayéndonos lo que para su función es el desarrollo de las empresas aquí en Yucatán. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de Negocios, la fórmula del éxito.